Seguimos aquí en Insurgentes y, como anticipábamos, ya estamos aquí en el piso con Mariano Randazzo. Buen día, Mariano, ¿cómo andás? Buen día, feliz año al aire, que no nos escuchamos, no nos vimos dentro del estudio. Acá ando muy bien. Me alegra mucho, feliz año para vos también. Bueno, sí, él me encanta cuando trae su cuadernito de naranja porque abre y digo, a ver qué historia nos va a contar hoy, qué radio nos va a traer hoy, qué aires de Buenos Aires, pero también de Argentina. Bueno, hemos hablado de Irlanda incluso también, radio irlandesa, me quedé mucho así con esa experiencia. ¿A dónde fuiste? ¿Qué nos traes? Bueno, acá metemos en la licuadora una pareja de uruguayos que estudiaron teatro comunitario en el proyecto, mítico proyecto, El Galpón, en Montevideo, Atahualpa del Chiopo, el lugar donde nació, por ejemplo, el grupo de Catalina Sur, Ademar Bianchi, que acá lo conocemos en La Boca. Bueno, ellos estudiaron con Ademar, ahí con este buen hombre, don Atahualpa del Chiopo, teatro comunitario. Y metemos en el combo barrio suburbano de San Miguel de Tucumán y metemos en la licuadora estos proyectos que existen en nuestro país, que tienen algunos casi 30 años, como este del que vamos a hablar ahora, y que vienen activando políticamente y que muchas veces son desconocidos, ¿no? Y que rompen esa frase de que, bueno, en este país no pasa nada. Bueno, sí, pasan muchas cosas. Conocí a Elina y a Sergio, ellos viven ahí en San Miguel de Tucumán. Y por ahí, para terminar este combo dentro de la licuadora, ponemos la historia de Barbarita. Barbarita es una piba tucumana que se hizo cuasi famosa, conocida, porque Jorge Lanata la entrevistó, como mostrando de que había pibes y pibas desnutridos en nuestro país. No sé si se acuerdan de Barbarita, sí, esto sí. Fue hace algunos años. Bueno, Barbarita es de este barrio a donde viajamos. Esto es San Miguel de Tucumán, la historia de FM del Mate. Bueno, mi nombre es Sergio Osorio, yo soy el coordinador del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido. Estamos ubicados en el local de nuestro centro y en el local de la radio, la FM del Mate, 87.7. Y bueno, estamos ubicados en San Miguel de Tucumán, a 6 kilómetros de la Plaza Independencia. Bueno, hola, mi nombre es Elina. Nuestro Centro Mate Cocido se encuentra dentro del barrio Mate. Nuestro barrio es un barrio común, como cualquier barrio, con pibes con muchos problemas de adicciones. ¿Famoso por qué historia? Bueno, o sea, en el 2001, Barbarita Flores, aquella niña que lloraba por hambre, era una chica que venía acá a las clases de apoyo al mate cocido. Inclusive nosotros durante mucho tiempo sostuvimos el comedor donde iba Barbarita cuando, en la época de las vacaciones, el director de esa escuela nos pidió que estuviéramos sosteniendo el comedor. Así que bueno, una experiencia que fue para nosotros muy dolorosa y que por suerte hoy se ha reconvertido en una cocina comunitaria. Esperemos no tener que volver a pasar por eso. Bueno, FM del Mate, la organización social se llama esta organización Mate Cocido. ¿De qué se trata esta organización? Bueno, prepárense, miren todas las cosas que hacen, lo cuentan Sergio y Elina. Bueno, Mate Cocido tiene actualmente 5 áreas de trabajo, ¿no? Una que es el área de teatro, funcionan varios grupos, la Murga de las Manos, el Murgón del Mate Cocido, el Grupo Artesanos Teatro, bueno, tenemos un grupo nuevo que es un grupo de teatro danza que es Negra Merindia. Bueno, actualmente estamos con un proyecto de teatro comunitario también, y el formato que hemos encontrado, digo, que para nosotros es muy interesante, es el formato de opereta, porque bueno, de alguna manera son como experiencias que se complementan con la orquesta, con la posibilidad de cantar, de bailar. Bueno, ahora inclusive estamos haciendo este trabajo que se llama La Mujer del Carburo, que es sobre un mito de acá de la zona, y bueno, se va a incorporar inclusive todo el proyecto de origami que estamos haciendo, donde se van a utilizar instalaciones de chimeneas de los ingenios. Bueno, esa es una de las áreas. Después está la otra área, que es el área de comunicación popular, donde bueno, tenemos nuestra radio, y aparte hacemos producción audiovisual. Bueno, un poco por las características del colectivo, somos la mayoría gente vinculada al teatro, entonces bueno, también trabajamos mucho el formato de ficción. Bueno, en el tema de la radio tratamos también de hacer algún tipo de radioteatro y bueno, porque además contamos con dramaturgos, nos animamos un poco a esos formatos, ¿no? Y después, bueno, en producción de videos para bandas, muchos registros institucionales, de nuestra orquesta, bueno, de la las actividades que se hacen en el mate cocido, o sea, como que buscamos el centro de cruzamiento. Eso en el área de comunicación. Después tenemos otra área, que es el área de música, bueno, donde tenemos la orquesta infantil y juvenil Rolando Chivo Valladares, que fue un músico tucumano que justo murió hace 10 años cuando se lanzaba nuestra orquesta. Bueno, actualmente hay cerca de 100 chicos participando de este proyecto. Y bueno, la idea es que todos los días, desde las 7 de la tarde, todos los chicos, o sea, bueno, todos tienen desde vientos, psicus, saxo, flautas traversa, bueno, percusión, charangos, toda la parte de cuerdas, violines. El formato es de una orquesta popular latinoamericana, entonces el repertorio, o sea, si se basa justamente en todo lo que es la música latinoamericana, ¿no? Después tenemos un área que es el área de extensión, que es de alguna manera todo lo que Mate Cocido desarrolla hacia afuera, ¿no? Convenio con distintas instituciones, trabajo en redes, por ejemplo, bueno, tenemos un trabajo de muchos convenios con la universidad, con instituciones, por ejemplo, ahora estuvimos trabajando mucho con el PUNA, que es un programa que tiene la universidad sobre el tema de adicciones, y bueno, y ahora se ha agregado una quinta área, que es el área de género, donde nos parece que es muy importante. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con una murga de mujeres, participando más activamente en todo la instancia de Ni Una Menos, y nos parece también de alguna manera trasladar todo eso a la comunidad como una instancia de discusión, de ebullición, de tensiones, ¿entendés? Donde nos parece importante que la comunidad empiece a debatir todos estos temas, ¿no? El lugar tiene forma de centro cultural, con su mural al frente, obviamente, adentro, un espacio comunitario donde te encontrás, por ejemplo, con habitaciones llenas de guitarras o llenas de bombos. Así es la organización Mate Cocido, ahí funciona FM del Mate, recién escuchábamos la voz de Sergio. Montón de trabajo en una barriada popular en las afueras de San Miguel de Tucumán. La radio va a cumplir 9 años en este 2019 y le preguntamos por qué pusieron una radio. No, la radio surgió por la necesidad de nosotros como colectivo, como Mate Cocido, la necesidad de mostrarnos afuera lo que estamos haciendo, más si la comunidad ya lo conoce, pero como acercarla más a la gente, porque la gente como medio cerrada, y lo que acá era mucho así, full, las radios. Entonces dijimos, hagamos una radio para empezar a traer a los pibes, y bueno, y fue así, y cada uno tenía como su impronta, yo quiero hacer un programa para niños, yo quiero hacer un programa de rock, yo quiero hacer periodismo, noticias, y bueno, así surgió de ideas, de improntas de cada uno, y con el objetivo de acercar a la comunidad al Mate Cocido, y que bueno, y lo estamos logrando de a poco. Sí, un poco la consigna de la radio es la radio que hacemos todos, ¿no? Entonces, sí, así eso nos parece como fundamental. Instalar esta historia de que de repente todos podemos ser comunicadores, que cualquier vecino, es decir, de hecho, por ejemplo, la radio funciona con una reunión semanal, y si vos querés traer un proyecto, o sea, presentar una propuesta, o sea, se presenta en el colectivo y se va buscando mejorarla, ¿entendés? Porque, bueno, de repente hay temas que de repente, por ejemplo, yo que sé, viene un grupo de jóvenes y nos dice, bueno, queremos tener un programa de música. Entonces siempre ahí empezamos a charlar, che, bueno, ¿y qué otra cosa le podríamos poner? Contar de repente, yo qué sé, la historia de los grupos. Es decir, que no sea solamente de repente una pasada de música, sino que tenga también un aporte de otro lugar, ¿no? Sergio es uruguayo, él y su mujer fueron quienes fundaron esta organización. Elina es más joven que Sergio y empezó de niña ahí en el barrio, curiosa, participando de los talleres, y hoy es una de las coordinadoras de FM del Mate y de la organización Mate Cocido. ¿Gusta? Me encanta, y me gusta mucho el hecho de que lo que también aglutine, además de la necesidad, ganas, curiosidad por hacer comunicación, sea lo cultural, ¿no? El hecho de que los y las chicas puedan tener un espacio que comunique desde un lugar concreto, como lo conocemos, como el de la radio, pero que también invite a lo musical, a lo teatral, que haya una fuerte vinculación con eso, que son otras formas de comunicación, otras formas de expresión, me parece muy nutritivo, y además porque invita a juntarse, a hacer cosas, ¿no? A pensar también dentro del ámbito de la radio, a habitarla desde otros lugares. Sí, es entre cruzamiento, en realidad es lo más rico que tiene, ¿no? Y por ahí también lo que la particularidad de la radio ubicada justamente en esta provincia también. Estoy justamente en las redes mirando las imágenes de la radio y grafica muy bien lo que contaba Chapas recién. Así que pueden entrar todos ahí a Facebook y sumarse, ¿sí? A FM Mate, ¿sí? 87.7 y seguir el trabajo que realizan los compañeros y compañeras. Así es, y como ustedes decían, una provincia que no es fácil, hoy se está discutiendo, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, si aplicarla o no en la provincia. Es una provincia donde la presencia, recordemos, fue gobernada por un ex represor, por un torturador como Domingo Bussi, que después fue gobernador electo en las elecciones. Una provincia especial, San Miguel de Tucumán y la ciudad en particular. Y un poco hablando con Elina y con Sergio, yo les preguntaba esto, ¿no? Si a lo que hoy, por ejemplo, se habla de la baja de imputabilidad y lo que es la fuerza de seguridad en la calle para combatir o para construir una realidad, ellos plantean todo lo contrario. Creen que la manera de vivir una sociedad más segura y más plena es con más cultura. Dentro de los programas de la radio tenemos un programa que se llama Itaque No, que son de los pibes. Justamente lo hemos pensado en esos pibes que están en las esquinas, fumando paco, haciendo su historia, sumarlos también nosotros, hacer que ser unos oyentes, ya que ellos no están dentro, bajo del techo de nosotros, pero son unos oyentes para nosotros. No solo el hecho por escuchar la radio, sino porque forman parte de nuestra comunidad. Y eso fue uno de, pensando en el nombre del programa Itaque No, esos chicos fueron y son audiencia de nosotros, y hoy por hoy los chicos nos protegen a nosotros, en realidad también. Esos pibes que están en las esquinas, ¿no? Son pibes que nos cuidan y protegen nuestro espacio, su espacio en realidad, el Mate Cocido. Nosotros decimos que la radio para nosotros es una transformación social y lo es, una herramienta para nosotros. Y los chicos lo toman así. Sí, yo creo que, bueno, un poco lo que plantea Lina, de alguna manera, bueno, primero que nosotros venimos del palo del teatro y de alguna manera, bueno, son las herramientas con las que nos planteamos esta transformación, ¿no? O sea, ¿qué han aprendido en estos años? ¿Qué aprendiste de estar acá? Te pregunto. Y nada, aprendí de que uno tiene voz y voto, que uno tiene autonomía y nada, qué sé yo. Eso te puedo decir así en muy chiquita, dos palabras, me parece eso, ¿no? No es poco. Bueno, esto es radio, así que no podemos mostrar un mural, ni vamos a hacer ahora una obra de teatro, pero me gustaría que elijan una música, una canción que retrate todo esto que están haciendo. ¿Es posible para poder terminar cantar esta charla? Canción, ¿cantarla o elegir una canción? No sé, por ahí es algo... ¿Querés cantar una canción? Es una canción dentro de un espectáculo que se llama Negra Merindia, y bueno, que cantamos eso, la vida, la tierra, y es que todos formamos parte de la misma. Soy la tierra que promete los frutos que da la vida. Soy la tierra que promete, soy el fruto que da la vida. Ay, por eso canto que canto yo, ay, por eso bailo que bailo yo. Oye, indio, baila conmigo, baila. Oye, indio, baila conmigo, baila. La voz de Elina, militante y artista de la organización Mate Cocido, de la FM del Mate, y bueno, junto con Sergio tuve la posibilidad de encontrarme con ellos. Tremenda, ¿no? Hagamos una radio para empezar a traer a los pibes, esos pibes que estaban en la calle, que quizás no eran los que les escuchaban, pero que apuntaban, ¿no? Son nuestros oyentes igual, y al final, bueno, terminaron cuidándonos y están aquí habitando también la radio desde su espacio, que es el de ellos y de ellas también. La radio como transformación social. Aprendimos que tenemos voz y voto y autonomía, y lo dice desde un lugar de la humildad del militante, ¿no? Que es como, bueno, nada, y eso. Y como decís, bueno, aprendiste una banda de cosas, qué sé yo. Increíble, muy muy bellas además las voces de ellos, ¿no? De Sergio y de Elina. Bueno, la idea también es aprender de ellos, ¿no? Y construir esa cadena, ¿no? De vamos aprendiendo, desaprendiendo y construyendo algo nuevo. Bueno, en este caso, radio comunitaria, autogestiva, popular, alternativa, en San Miguel de Tucumán, FM del Mate. Sergio decía, la radio que hacemos todos, ¿no? Y aprender también que todos y todas podemos ser comunicadores, y una vez más está buena esta situación pensando en las persecuciones que están viviendo muchos compañeros y compañeras. No es necesario, en términos concretos, no tener ese título que habilita a nada. Quizás con tu radio comunitaria, algún medio de comunicación cercano, algún diario, quizás funcionen diarios cerca de tu casa, cerca de tu barrio. Bueno, acercarse, no es muy necesario que no solo compartamos los videos de TN, de quienes, que sí, es verdad, todos y todas podemos ser comunicadores. Tenemos Facebook, tenemos redes sociales, podemos acceder a los medios de comunicación hegemónicos, también a los comunitarios y alternativos, y también podemos compartir lo que pasa en el barrio, tener voz y voto, como decía Elina, autonomía también. Así que, bueno, invitar también a que si tenés tu medio de comunicación cerca, alguna radio comunitaria, te acerques, preguntes qué hay para hacer. Siempre hay cosas para hacer en la radio comunitaria, y siempre es muy, muy valioso tener voces de todas las edades, de todas las de todas las identidades también. Y bueno, una vez más acá Marian nos trae en este caso FM del Mate, dentro de la organización Mate Cocido, San Miguel de Tucumán, a 6 kilómetros de San Miguel, de la Plaza San Martín, Independencia. ¿Dónde está la casita? En estos tiempos, ¿no? De dependencia, una vez más también rescatar un poquito eso. Gracias, Marian, hermosa la crónica. Hasta la próxima.